Hi, here we are back talking about prosperity. Hola, ya estamos de regreso hablando respecto a la prosperidad. I would like to discuss with you now about the creative process. Quisiera comentar con ustedes ahora el proceso creativo. How can you become more part of the creation of your life? ¿Cómo pueden convertirse en parte de la creación de sus vidas? Become co-creator of your existence. Convertirse en un co-creador de su existencia. So the creative process has three principles that you have to understand. El proceso creativo tiene tres principios que ustedes deben comprender. This is going to apply not only to money but anything you want in life. Y esto se va a aplicar no solo al dinero sino a cualquier cosa que deseen en la vida. The first principle I'd like to discuss with you is the self-analysis principle. El primer principio que quiero comentar con ustedes es el principio de autoanálisis. What have I been thinking that has made my life the way it is? ¿Qué he estado pensando? ¿Qué ha hecho que mi vida sea de la manera en que es? You remember when I gave you the scientific model for prosperity? ¿Recuerdan cuando les di el modelo científico de la prosperidad? That the mind has two parts. Que el cerebro tiene dos partes. The thinker and the prover. La parte que piensa y la parte que comprueba. So, and that manifests in your physical universe. Y eso se manifiesta en su universo físico. So what you have been thinking, lo que ustedes han estado pensando, has determined what your life is. Ha determinado lo que es su vida. Because the prover has proved that. Porque el que comprueba lo ha comprobado. So what have you been thinking that's hindering your prosperity? ¿Qué han estado pensando que ha obstaculizado su prosperidad? Maybe it should be interesting for you to stop the tape. Quizás sería interesante que ustedes pararan esta cinta and think about it. Y piensen al respecto. Because quality thoughts produce quality results. Porque pensamientos de calidad producen resultados de calidad. Negative thoughts produce negative results. Pensamientos negativos producen resultados negativos. So your thinking process can be traditional. Su proceso de pensamiento puede ser tradicional. That came from your family. Lo cual vino de sus familias. Trained, puede ser entrenado, that you're doing with this tape, lo que están haciendo a través de esta cinta, and can be creative, y puede ser creativo. Then you think, entonces piensan, and you prove, comprueban, and you improve your physical universe, y mejoran su universo físico. The thoughts are very interesting kind of energy. Los pensamientos son una energía de un tipo muy interesante. They not only create reality, no solo crean la realidad, they have the ability to expand themselves, tienen la habilidad de expandirse, and they persist, y persisten. If you have a thought, si ustedes tienen un pensamiento, unless if you unthink it, a menos que lo despiensen, it becomes eternal, se convierte en algo eterno. So you're carrying a lot of belief system from your childhood. Ustedes están acarreando muchos sistemas de creencias that's probably hindering, que probablemente obstaculizan your prosperity, su prosperidad. So you have to replace them, tienen que reponerlos with positive thoughts, con pensamientos positivos. And that comes the second principle of the creative process. Y ahora viene el segundo principio del proceso creativo. It's called the suggestion principle. El cual se llama el principio de la sugestión. What should I think in order to make my life the way I want it? ¿Qué debo de pensar para que mi vida se convierta en lo que yo quiero que sea? We call that affirmations. A esto le llamamos afirmaciones. And those affirmations will give you a different knowledge. Y estas afirmaciones les darán un conocimiento diferente. That together with new attitudes and skills will create new habits. Que junto con nuevas actitudes y nuevas habilidades van a crear hábitos nuevos. So I'll provide you a very powerful one right now. Yo ahora les voy a proporcionar una muy poderosa. I deserve to be wealthy. Yo merezco ser rico. Just the first part of the affirmation, I deserve. Solo en la primer parte de la afirmación, it's very important. Es muy importante. Because I deserve. Porque yo merezco. Some people, they don't feel they deserve anything. Algunas personas creen que no merecen nada. So before you deserve to be wealthy, you have to deserve as a whole. Antes que ustedes merezcan ser ricos, tienen que merecer por sí mismo. The other important thing you have to affirm to yourself. La otra cosa importante que deben autoafirmarse. That money is my friend. Es que el dinero es mi amigo. You have to make friends with money. Tienen que hacerse amigos del dinero. Not enemies. No enemigos. Third is I forgive myself. Lo tercero es yo me perdono a mí mismo. How much guilt do you carry with you? ¿Qué tanta culpa traen consigo? If you carry with you a lot of guilt, that hinders you from getting what you want. Si traen consigo mucha culpa, eso les obstaculiza de obtener lo que desean. So I suggest to you to write at least 10 affirmations. Yo les sugiero que escriban por lo menos 10 afirmaciones. If you have difficulty coming up with them yourself. Si ustedes tienen dificultad para lograr pensar en esas 10 afirmaciones. In my book, Prosperity, Making Friends with Money, en mi libro Prosperidad, Mejorando Nuestra Relación con el Dinero, I have at least 10 of those there for you. Yo tengo ahí por lo menos 10 afirmaciones que les pueden servir. You don't need even to buy the book. Ni siquiera necesitan comprar el libro. You go to a bookstore and you copy them. Simplemente vayan a una librería y los copian. And you do that in 5 minutes. Y pueden hacer eso en 5 minutos. And you can take those affirmations. Y pueden tomar esas afirmaciones. You can tape them with your own voice. Y las pueden grabar con su propia voz. And you can listen to that again and again and again. Y pueden escucharlas varias veces. And that will replace those negative thoughts that are producing negative results. Y van a reemplazar esos pensamientos negativos que están produciendo resultados negativos. By high quality thoughts that will produce high quality results. Ya que con pensamientos de alta calidad se producen resultados de alta calidad. The third principle that I would like to discuss with you in the creative process. El tercer principio que quisiera comentar con ustedes en el proceso creativo is the principle of goals. Es el principio de las metas. What should I create to have what I want? ¿Qué debo crear para obtener lo que deseo? And it will be interesting for you to distinguish between goals and purpose. Y va a ser muy interesante que ustedes distingan la diferencia entre metas y finalidad. They are not the same. No son lo mismo. If I am in New York, si yo estoy en Nueva York, and I decide to go to Chicago, y yo decido ir a Chicago, Chicago is a goal. Chicago es una meta. Once I reach there, there is a sign, welcome to Chicago. I did it. Una vez que llego ahí, me puedo encontrar con un letrero que dice, bienvenido a Chicago, lo logré. If I'm in Chicago and I decide to go to Los Angeles, si yo estoy en Chicago y decido ir a Los Ángeles, that's another goal. Esa es otra meta. When I reach Los Angeles, I reach to my goal. Cuando llego a Los Ángeles, he llegado a mi meta. But if I'm in New York and I decide to travel west, pero si yo estoy en Nueva York y decido viajar hacia el oeste, if I reach Chicago, I haven't reached the west yet. Si llego a Chicago, todavía no he llegado al oeste. If I reach Los Angeles, I haven't reached the west yet. Si llego a Los Ángeles, tampoco he llegado todavía hasta el oeste. O Honolulu. O a Honolulu. Or Sydney, Australia. O a Sydney, Australia. As a matter of fact, I never reach west because the world is round. De hecho, nunca voy a llegar al oeste porque el mundo es redondo. So traveling west is a purpose. El viajar hacia el oeste es una finalidad. So I question you, what's your purpose in life? Entonces yo les hago la siguiente pregunta, ¿cuál es su finalidad en la vida? What are you doing here? ¿Qué están haciendo aquí? If you don't know, si ustedes no lo saben, again I have an exercise in my prosperity book that will teach you. Nuevamente tengo un ejercicio en mi libro de prosperidad que les puede enseñar. Where you go 7 days in a row just before going to bed. ¿Qué hacer durante 7 días justamente antes de irse a dormir? And there is a ritual. Hay un ritual. Where you question yourself that. Donde ustedes se preguntan a sí mismos esto. And during the night your brain will be working the answer. Y durante la noche su cerebro va a estar trabajando para darles la contestación. And maybe one day having breakfast or traveling. Or driving to work. Y quizá algún día mientras desayunan o manejan hacia el trabajo, you are going to get your purpose. Van a obtener la respuesta de cuál es su finalidad. And once you get your purpose, your life will become much easier to live. Y una vez que tengan la contestación de cuál es su finalidad, su vida va a ser muchísimo más fácil. You have much more energy. Van a tener más energía. You'll be more excited on Monday morning. Van a estar más emocionados el lunes en la mañana. What I would like to do now, lo que ahora deseo hacer, and start discussing with you the laws of wealth, es empezar a comentar con ustedes las leyes de la riqueza. I believe that these laws should be taught in kindergarten. Yo creo que estas leyes deberían de ser enseñadas desde el kinder. But they are not. Pero no lo son. So the laws of wealth are, las leyes de la riqueza son, the earning law, la ley de la ganancia, the spending law, la ley del gasto, the savings law, la ley de la economía, and the investing law, y la ley de la inversión. They are universal laws. Son leyes universales. They work everywhere. Funcionan en cualquier lado. It doesn't matter where you are in the world. No importa en qué lugar del mundo se encuentren. You can be in New York. Pueden estar en Nueva York. Can be in Tokyo. Pueden estar en Tokio. You can be Mexico City. Pueden estar en la ciudad de It México. Doesn't make any difference. No importa, no hace ninguna diferencia. So let's start with the earning law. Empecemos con la ley de la ganancia. All human wealth is created by the human mind. Toda la riqueza humana se crea por la mente humana. I always say in my course and people are surprised by it. Siempre digo en mis cursos y las personas se sorprenden. That's impossible to solve financial problems with money. Que es imposible resolver los problemas económicos con dinero. You can postpone them. Se pueden posponer. But you can't solve them. Pero no se pueden resolver. There is only way of solving financial problems. Hay una sola manera de resolver los problemas económicos. Is with imagination. Y ese es con la imaginación. So there is a lot of popular beliefs that are not true. Hay muchas creencias populares que no son verdaderas. One of them is that you can solve financial problems with money. Y una de ellas es que se pueden resolver los problemas económicos con dinero. The others are, las otras son, hard work makes you wealthy. Trabajar muy duro es lo que hace que uno se convierta en una persona rica. It's not true. No es cierto. I am in favor of work. Yo estoy a favor del trabajo. But hard work doesn't do it. Pero exclusivamente trabajar duro no lo logra. A gentleman who was 65 years old in Brooklyn, New York. Un caballero que tenía 65 años en la ciudad de Brooklyn, en Nueva York. Became a millionaire. Se convirtió en millonario. And was interviewed by the TV station. Y lo entrevistaron en una estación de televisión. And asked him. Y le preguntaron. Why did you become a millionaire at the age of 65? ¿Por qué se convirtió en millonario a la edad de 65? Why not 55? ¿Por qué no a los 55? Why not 45? ¿Por qué no a los 45? You know what he answered? ¿Saben qué contestó? I was too busy working. I didn't have time to make money. Estaba demasiado ocupado trabajando. No tenía tiempo para ganar. Some people are too, so focused on the detail of the profession. Hay algunas personas que están tan enfocadas en los detalles de su profesión. That they miss stepping back and seeing a greater perspective of everything. Que se pierden de dar un paso atrás y ver todo desde una perspectiva más amplia. The second popular belief is that occupation is important. La segunda creencia popular es que nuestra ocupación es importante. Well, I'm not rich because I haven't chosen the same profession as my brother, for instance. No soy rico porque no escogí la misma profesión que mi hermano, por ejemplo. In any occupation you can have people that are poor or that are wealthy. En cualquier ocupación podemos tener a personas que son pobres o que son ricas. I have had the chance in Rio de Janeiro of getting a cab that was driven by a medical doctor. Yo tuve oportunidad de subirme a un taxi en Río de Janeiro que estaba siendo manejado por un doctor en medicina. So you get doctors that are rich and you get doctors that are poor. Tenemos doctores que son ricos y tenemos doctores que son pobres. The third belief system which is not also true is about education. El tercer sistema de creencias que no es verdadero tiene que ver con la educación. People think that they can get money because they don't have the right education. Hay personas que creen que no pueden obtener el dinero porque no tienen la educación apropiada. Well, let me tell you this. Permítanme decirles lo siguiente. The richest people in the world, las personas más ricas del mundo, they didn't have much education. No tuvieron mucha educación. Henry Ford had second year of high school. Henry Ford tenía únicamente el segundo año de preparatoria. Y era uno de los hombres más ricos del mundo en su época. Thomas Edison, who left more than 500 patents, el cual dejó más de 500 patentes, had only 3 months of school. Tenía únicamente 3 meses de escuela. So that's not an excuse for you not being wealthy. Por lo tanto, esa no es una excusa para que ustedes no sean ricos. The worst of the all popular beliefs is, la creencia popular peor es, It is not enough for everybody. No hay suficiente para todos. Or people who say that, la gente que dice eso, they don't understand what the abundance wheel is. No comprenden lo que es la rueda de la abundancia. They don't understand what prosperity is. No comprenden lo que es la prosperidad. Because it's impossible for you to become prosperous. Porque es imposible que una persona se convierta en alguien próspero. Without increasing prosperity around you. Sin incrementar la prosperidad todo a su alrededor. Let's say that you make a lot of money. Digamos que ustedes ganan mucho dinero. And you decide to build a mansion. Y deciden construir una mansión. You're going to hire people to do it. Van a tener que contratar a personas para que la construyan. So these people are going to be getting money. Estas personas van a ganar dinero. They'll be feeding their families. Para alimentar a sus propias familias. So you're helping them. Por lo tanto, les están ayudando. Even if you don't do anything with the money you make. Aunque no hagan nada con el dinero que ganan. And if you put that in the bank. Y lo ponen en un banco. You are going to find out that the bank is going to lend that. Van a averiguar que el banco va a prestar ese dinero. To people that are needed. A personas que lo necesitan. So no matter what. Por lo tanto, no importa. You're helping people around you. Ustedes están ayudando a la gente a su alrededor. So the universe is abundant. El universo es abundante. You have to realize that. Ustedes tienen que darse cuenta de esto. And the other popular belief is that money is evil. Otra de las creencias populares es que el dinero es malo. Lack of money is worse than the presence of money. La falta de dinero es peor que la presencia de dinero. So I hope you can cancel from your mind all these popular beliefs. Espero que ustedes puedan cancelar de su mente todas estas creencias populares. And you'll be prepared to be more prosperous. Y van a estar preparados para ser más prósperos. The second law is the spending law. La segunda ley es la ley del gasto. Where the value of money is determined by the buyer and the seller in every transaction. Donde el valor del dinero es determinado por el comprador y el vendedor en cada transacción. If you are in a canoe in a river. Si ustedes están en una canoa en un río. And you almost die drowning. Y casi se mueren ahogados. And you end up in a small island. Y terminan en una isla pequeña. But you have on your back a dry $10,000. Pero tienen en una mochila en su espalda secos $10,000. And you see an Indian come in a canoe. Y ven a un indio que viene en una canoa. Who never has seen money in his life. El cual jamás ha visto dinero en su vida. And you offer the $10,000 to take you 100 kilometers down the river. Y le ofrecen los $10,000 para llevarlos 100 kilómetros río abajo. The Indian probably would not do it. El indio probablemente no lo haría. But if you make the same offer to someone in Miami who has a boat. Pero si ustedes le hacen la misma oferta a una persona en Miami que tiene un barco, we'll take you much farther than that. Lo llevaría mucho más lejos que eso. So I'm going to repeat the spending law. Por lo tanto, voy a repetir la ley del gasto. The value of money is determined by the buyer and the seller in every transaction. El valor del dinero se determina por el comprador y el vendedor en cada transacción. So if you are reading a newspaper, si ustedes están leyendo un periódico, and you see an announcement on an apartment that you like, y ven el anuncio de un departamento que les gusta, and if you think it's too expensive, y si ustedes creen que es muy caro, go there and negotiate. Vayan ahí y negocien. Who knows, maybe they'll give you a huge discount. ¿Quién sabe? Tal vez les den un descuento enorme. The other important thing for you to realize, otra cosa importante de la cual deben darse cuenta, if you have an annual income of $20,000, es que si tienen un ingreso anual de $20,000, and if you have an annual expenditure of $19,000, y tienen gastos anuales de $19,000, the result is happiness. El resultado es felicidad. You are saving $1,000 a year. Están ahorrando $1,000 al año. On the other hand, por otro lado, if you have an annual income of $100,000, si tienen un ingreso anual de $100,000, an annual expenditure of $110,000, y gastos anuales de $110,000, your result will be unhappiness. Su resultado va a ser desdicha. Isn't that amazing? ¿No es eso increíble? People get more excited about people that make $100,000 and spend $110,000. Las personas se emocionan más con la gente que ganan $100,000 y gastan $110,000. Rather than those that make $20,000 and spend only $19,000. En lugar de con las personas que ganan $20,000 y gastan solamente $19,000. And those are happier than the ones that are making $100,000. Y esas personas están más felices que las que están ganando $100,000. So another affirmation I have for you regarding the spending law. Otra afirmación que tengo para ustedes respecto a la ley del gasto is that my income now exceeds my expense. Es la siguiente: mis ingresos ahora ahora son superiores a mis gastos. Which is true. Lo cual es cierto. Because if you have money in your pocket now, right now, porque si tienen ustedes algo de dinero en sus bolsillos, your en este income momento, is exceeding your expenses right now. Sus ingresos son superiores a sus gastos en este momento. The third law is the savings law. La tercera ley es la ley de la economía o del ahorro. Where the accumulation of a surplus from your income. Donde la acumulación de un excedente de sus ingresos. If you don't learn how to save, los cuales si ustedes no aprenden a ahorrar, you are going to be always working for money instead of money working for you. Siempre van a estar trabajando para el dinero en lugar de que el dinero trabaje para ustedes. You have to understand, tienen que comprender, that at the end of the month, que al fin de mes, you pay everybody but you. Ustedes le pagan a todo el mundo menos a ustedes mismos. So you have to now do in a different way. Ahora tienen que hacerlo de una manera diferente. You have to take 10% of what you make. Tienen que tomar el 10% de lo que ganan. And pay yourself first. Y pagarse a sí mismos primero. Because this money is going to give a message to your subconscious. Porque este dinero le va a dar un mensaje a su subconsciente. That's going to have a great impact in your prosperity. Que va a tener un gran impacto en su prosperidad. Everybody that heard this. Todas las personas que escucharon esto. And started doing it. Y lo empezaron a hacer. Taking 10% of what you make and pay yourself first. Tomar el 10% de lo que ganan y pagándose a sí mismo primero. Became much more prosperous in their lives. Se convirtieron en personas mucho más prósperas. Because en sus they vidas. Create what I call the money magnet. Porque crearon lo que yo llamo el imán del It's dinero. It's like they are tithing to themselves. Es como si estuvieran dándose un diezmo a sí mismos. If you look at the Bible, Jesus said, si ustedes ven la Biblia, Jesús dijo, the kingdom of heaven is within. El reino de los cielos está adentro de nosotros mismos. And my Father is in heaven. Y mi Padre está en los cielos. So you have God inside of you. Por lo tanto, tenemos a Dios adentro de nosotros. So you can tithe yourself. Por lo tanto, debemos de darnos el diezmo a nosotros mismos. There is a minister in the United States by name Robert Schuller. Hay un ministro, un pastor en Estados Unidos que se llama Robert Schuller. He is the responsible for building the Crystal Cathedral in California. Y él es responsable de la construcción de la Catedral de Cristal en California. And he has a program in TV. Él tiene un programa en la televisión. Where he asks people to tithe to the church. Donde él le pide a la gente que le dé un diezmo a la iglesia. And there are people doing that for 19 years. Y hay personas que lo han hecho durante 19 años. And they say if you tithe to the church, you are going to become more prosperous. Y les dicen, si ustedes le dan el diezmo a la iglesia, se van a convertir en gente más próspera. And he's right. Y tiene razón. That's why people continue to send money to him for 19 years in a row. Es por eso que hay personas que le han estado enviando dinero de forma ininterrumpida durante 19 años. But you have another way of tithing. Pero hay otra manera de dar el diezmo. You can tithe to yourself. Pueden uno darse el diezmo a sí mismo. Because you have God inside of you. Porque tienen a Dios adentro de sí. And as you keep this money, y conforme ustedes conserven este dinero, like attracts like. Lo similar atrae a lo similar. Money attracts money. El dinero atrae al dinero. Money doesn't go to whoever doesn't have it. El dinero no va a quien no lo tiene. Usually money goes to people that have it. Normalmente el dinero va a la gente que ya lo tiene. So I'm going to give you another affirmation. Entonces les voy a dar otra afirmación. A part of all I earn is mine to keep. Una parte de todo lo que gano es mío para conservar. So pay yourself first at the end of the month. Por lo tanto, páguense a sí mismos primero. 10% of what you make. El 10% de lo que ganen. And the last law I'm going to discuss with you. Y la última ley que voy a comentar con ustedes. Is the investing law. Es la ley de la inversión. Spending your capital in your name for the purpose of increasing your income. Gastar el capital a su nombre con el propósito de incrementar su ingreso. So the money will make money. Para que el dinero haga dinero. Money is the seed of money. El dinero es la semilla del dinero. So the affirmation for that is all my investments are profitable. La afirmación para esto es la siguiente: todas mis inversiones son benéficas. In order for you to increase your consciousness of prosperity. Para poder incrementar nuestra conciencia de prosperidad. You have also to pay attention to the psychological aspect of it. También tenemos que poner atención al aspecto psicológico. People that have had a very bad experience at birth. Las personas que tuvieron una experiencia muy mala en el nacimiento. crecimiento. Sometimes they carry a trauma with them for the rest of their lives. Muchas veces acarrean consigo un trauma por el resto de sus vidas. There is a technique that was developed by Leonard Orr in the United States called rebirthing. Hay una técnica que fue desarrollada por Leonard Orr en Estados Unidos que se llama renacimiento. If you have a chance to do it, I strongly recommend. Si tienen la oportunidad de hacerlo, se los recomiendo ampliamente. It's going to unblock a lot of the emotional blocks you carry with you. Va a desbloquear muchos de los bloqueos emocionales que traen consigo. The other psychological aspect we already discussed. El otro aspecto psicológico que ya comentamos. With the specific negatives of that you carry with you. Son los negativos específicos que acarrean consigo. That you incorporated in your psychological structure the first 7 years of life. Que incorporaron a su estructura psicológica durante los primeros 7 años de vida. And the last psychological aspect I'd like to discuss with you. Y el último aspecto psicológico que deseo comentar con ustedes. Is the parental disapproval syndrome. Es el síndrome de desaprobación de nuestros padres. Where some people they don't get wealthy because deep inside they feel sorry for their parents that were poor. Donde algunas personas no se convierten en ricos porque tienen lástima de sus padres que eran pobres. So think about you being a multi-billionaire. Pensar en ser un multimillonario. And imagine your father and mother coming to visit you. Y imagínense que los vienen a visitar su padre y su madre. How would you feel about it? ¿Cómo se sentirían al respecto? That will give you some insights about this. Esto les va a dar un poco de inspiración respecto. And finally, I would like to discuss with you the poverty consciousness. Y finalmente quisiera comentar con ustedes la conciencia de la pobreza. Some people they carry that with them all their lives. Algunas personas acarrean esto con ellos durante toda su vida. Because of failure to get even with people. Porque han fallado para poderse desquitar de otras personas. Because they carry this sensation of resentment. Porque tienen una sensación de resentimiento. And that blocks their prosperity consciousness. Y eso bloquea su conciencia de prosperidad. Be also careful about inherited money. También tengan muchísimo cuidado con el dinero que heredan. Mainly if it came with the connotation of death of somebody. Sobre todo si viene con la connotación de la muerte de alguien. You probably have met people that have debt as a condition of life. Probablemente han conocido algunas personas que tienen la deuda como una condición de vida. The more they make, the more they owe. Mientras más ganan, más deben. These people you have to ask them, what are you missing to forgive? A estas personas hay que decirles, ¿a quién no has perdonado? So we have covered a lot in this tape. Hemos cubierto mucho en esta cinta. I recommend that you listen to it again and again. Yo les recomiendo que la escuchen varias veces. And we're coming to the end. Y vamos llegando al final. And I would like to leave with you a thought by Henry Ford. Y quiero dejarles un pensamiento de Henry Ford. That knowledge, experience and ability. Que el conocimiento, la experiencia y la habilidad. Are the only things that can bring security to human beings. Son las únicas cosas que pueden proporcionarle seguridad a los seres humanos. I would like you to think also about. También me gustaría que pensaran. That all the big things they start small. Que todas las cosas grandes empezaron pequeñas. And that all flowers of tomorrow. Y que todas las flores del mañana. Are in the seeds of today. Están en las semillas de la hora. Have a very prosperous life. Tengan una vida muy próspera. Bye bye.